Queríamos contarles, amigos oyentes, que aparte del programa Que Tal Como Estamos, hay muchos programas aquí en nuestra emisora, programas de distintas asociaciones, colectivos, plataformas, y, ¿sabes? Tú lo conoces, ¿no? El programa Los Domingos Laicos. Sí, sí, lo conozco, claro. Además, un programa muy interesante. A mí me gusta, pues son muy rompedores. Sí. Rompedores, y porque... De algún modo despiertan el sentido crítico, ¿no? Como bien decía Eduardo hoy, ahora. Sí, además que hay cosas, que hay temas que tendríamos que tratar porque ya que hablan tanto de la Constitución pues tiene un carácter confesional, por lo tanto el Estado, por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta algunas inquietudes de algunos ciudadanos, ciudadanas de este país respecto a este tema. Y en este programa de Córdoba Laica, esa es la sintonía de Córdoba Laica. Si usted un día la escuché un poquito, ponla un poquito. Y le vamos a pedir a JJ, que tiene una habilidad tremenda con los mandos, que ponga la careta de entrada del programa de Córdoba Laica, a ver cómo suena. ¿La tienes ahí? Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Oye, ¿cuánto de menos le echamos a esa voz, eh? Sí. Andará por ahí nuestro amigo. Nuestro amigo, querido amigo. Lo echamos, sí, mucho de menos. Ángel Rubio, le echamos de menos, eh. Le echamos mucho de menos. Así que a ver si... ¿Nos vienes a ver? ¿Nos vienes a ver o vamos a verte, sí, sí, o algo hay que hacer? Algo hay que hacer con este amigo. Y fíjate, una forma de democracia, el laicismo, eso es muy interesante. Y decíamos todo esto porque nos llamó la atención días atrás que un muchacho, un joven, reclamó que en su instituto, en su colegio, se retiraran los signos religiosos porque eso no está autorizado para que existan. Y ha luchado por ello. Y fíjate, pues lo ha conseguido, ¿eh? Está en esa historia y nos van a contar nuestros amigos y nos han autorizado para poder poner esa entrevista. Por lo tanto, amigo, esto ocurre en el programa de Domingos Laicos. Bueno, buenos días. Estamos aquí con Héctor. Él ya es conocido en muchos sitios porque en los medios le han dedicado bastante tiempo, indicaciones, por algo tan sencillo aparentemente como puede ser el intentar que en su centro no haya simbología religiosa en las clases o en los espacios públicos. Entonces, desde Paradigma queremos también contar con tener una pequeña entrevista que vamos a empezar, si le parece. ¿De acuerdo, Héctor? Ok. Héctor, para mí eres un auténtico héroe, de verdad te lo digo. Pero para el que... Muchísimas gracias. No, es cierto. Para el que no te conozca, ¿nos puedes contar un poco cómo empezaste a plantear tu reivindicación? ¿Cómo fuiste consciente del problema? ¿Cómo empezó todo? Bueno, primero yo entré de primero de la ESO, y lo primero que vi fue en el salón de son múltiples, pues lo primero que vi fue el crucifijo, y después cuando ya fui a las otras clases también estaba todo el crucifijo. Yo empecé a hablar con mis padres sobre esto, y entonces mis padres fueron a hablar con el director, y el director nos dijo que lo quitaría, pero no nos hizo ni caso, al final no lo quitó. Y entonces 3 años he estado con diálogos, diciendo que a ver si podían quitar la simbología religiosa del instituto, pero no ha podido ser, así que estoy aquí. Y bueno, ayer estuvimos, para quien no nos esté escuchando, que no lo sepa, ayer estuvimos con Córdoba Laica y él entregando unos escritos en la delegación. ¿Ha habido alguna reacción sobre después de estos escritos? No había ninguna. Solo, bueno, sí, había un escrito del director diciendo bastante mentira sobre que no se podía quitar el crucifijo porque lo del consejo escolar y que no tenía nada que ver la LOMCE, pero bueno, eso es lo que ha habido. La verdad que es increíble que, estando amparado por la Constitución, por el artículo 14 y el 16.1, ahora echamos en falta a estos constitucionalistas que defienden tanto la Constitución, ¿verdad? Sí. En fin, y tus compañeros, ¿cuentas con el apoyo de ellos? ¿Te has sentido solo? Porque eso me parece fundamental para que puedas resistir. No, yo tengo algunos compañeros que están conmigo, que están conmigo y que me apoyan en esto, y otros claramente hay de todo, pero no me apoyan, hay otros, pero hay muchos que sí me apoyan. Y normalmente en el pueblo, en todo esto, se está notando ahí, se hablará, me imagino, del asunto, y cómo son las relaciones en el pueblo. Hombre, aquí en los pueblos de pocos habitantes, el doctor Red tiene 2.300 personas, no tienen más, pues se conocen unos con otros, y hombre, la verdad es que el tema lo conoce todo el mundo. Pero hay mucha gente que no quiere reconocer que esa simbología religiosa no debe estar en el instituto porque tiene miedo, tiene realmente miedo de, porque tiene negocio y tiene otras cosas y le da miedo decir lo que piensan sobre eso por perder clientela o algo así. Sí, la presión social, la mayoría silenciosa es aplastante, ¿no? Tiene que ser muy difícil. Sí, es lo que te digo. Que la mayoría es silenciosa porque tienen miedo a reconocer lo que piensan. ¿Y dentro del profesorado ahí encuentra apoyo o no le interesa el tema? No, porque ellos también entran a las clases, ¿no? Sí, hay algunos profesores que sí me apoyan en esto y la verdad es que yo los únicos maestros que veo que no me apoyan son las directivas. Los demás, hay muchos maestros que sí me apoyan. Ahora mismo, tu reivindicación fundamentalmente se basa en la retirada de esos crucifijos y en algo más, o ahí nos quedaríamos. Yo lo que pido es que quite la simbología religiosa del instituto. Uh-huh. para todos los que vengan de atrás pues tengan una educación laica y como dice el Estatuto de Autonomía Andaluz, ¿no? Y lo que no entiendo, que no entiende el consejero, ni el director, ni la delegada, de que el Estado español es confesional, como dice la Constitución, uh-huh. Y como he dicho ahora mismo, de que la educación será laica, como dice el Estatuto de Autonomía Andaluz. Y como dije el otro día también, que me están educando para que incumplan la ley, ¿sabes? La verdad es que cuesta trabajo pensar, como ayer hablábamos también con los medios en la delegación, pensar que haya tanto tiempo se mantengan cosas de esta manera, que no se tiene muy claro por qué sucede esto. ¿Y tú tienes alguna idea de cómo se podría evitar? Hombre, ¿cómo se podría evitar esto, lo de la simbología religiosa? El que haya esa cosa por tenerlo, porque no sé, ¿por qué hay ese interés? Hombre, se podría evitar quitando todo el miedo que tienen las personas y sobre todo quitando la simbología del aula, que no pasa nada, que es por tener libertad todo el mundo y para que no se sienta acosado de alguna manera gente que venga detrás y gente de ahora, que como yo y toda esa, y lo que damos valor es. Por último, claro, ahora te has enfrentado a muchas entrevistas, lo haces fenomenal, Pero habría algo que querrías añadir, te digo, como aquí tienes en tu casa, es un espacio libre para ti, no sé si querrías apuntar algo que quizá te habías dejado en el tintero o... Hombre, yo lo único que le pido a la gente es que si me puede apoyar, ¿sabes? Pues que lo digan públicamente y que me apoyen en eso y que no se callen y que sigan hacia adelante con su idea. ¿Estamos recogiendo firmas en change.org o algo parecido? Sí, estamos recogiendo firmas y pues allí pues pueden poner las firmas y ayudarme en esta lucha para que quiten la simbología. Pues a ver, Héctor. Hay también una, perdona, es por ampliar la información de apoyo, hay un manifiesto de Andalucía Laica, que está, lo pueden encontrar en laicismo.org y pueden también ahí apoyar y firmar con este tema, precisamente en tu apoyo. ¿Y en change.org cómo te podrían buscar? ¿Qué tenemos que poner? ¿Héctor? ¿Simbología religiosa? ¿Qué buscamos? Sí, eso. Tú, pues, esto es lo de simbología religiosa y ya te apoyo. Aunque ponga eso. Fantástico. Bueno, pues ya sabéis a todos los que nos estáis escuchando que sería muy importante que apoyásemos a Héctor en su causa porque realmente está siendo muy valiente. Y no podemos quedarnos impasibles ante esto. Claro que sí. Y además, por algo tan sencillo y tan que tendría que ser tan normal y tan evidente. Sí. Así que, y tan natural. Muchas gracias, Héctor. Y nada, que los estudios bien, ¿no? Sí, perfecto. Estupendo, vale. Mucha fuerza. Hasta luego. Venga. Gracias. Muchas gracias, adiós. Esa fue la entrevista que hicieron a Héctor, nuestros compañeros de Domingos Laicos, una interesante entrevista. Sí, a mí sí. Me gusta que los jóvenes tengan esa capacidad de pensar y de actuar. En este caso, Héctor ha visto que esto no se estaba cumpliendo como dictan las normas o la ley y lo ha reivindicado, lo ha reclamado. Me parece fantástico. Sobre todo frente a todo. Frente a todo, los jóvenes porque, hoy en día están presentes en todo. Porque, bueno, plantearse es un chico tan joven, uh-huh. Y plantearlo así, con las claras, ¿no? Y sobre todo con la Constitución en la mano. Y convencida, además. Y convencido, ¿no? Pues la verdad que es para felicitarlo. Así es que, Héctor, enhorabuena, a seguir. Y aquí desde Paradigma Radio tienen nuestro apoyo. Y felicitaciones a los compañeros de Córdoba Laica por conseguir esa entrevista. Tanto a Ana Bragaña como a José Antonio Naz. Gracias, amigos, por dejarnos podernos compartir con nuestros oyentes de este programa, que tal como estamos, vuestra entrevista. Así que muchas gracias, amigos.